se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara. Que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar. Que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. Nada gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Un aplauso para Daniel.